solo frío recorrer toda mi piel. Oh, después que por cobarde y sin remedio te perdí. Supe que vives en mí. ¿Por qué hoy que te encuentro sin quererlo reviví aquel pasado que viví lejos de ti? Siento que muero sin tenerte junto a mí. Tanto y sigues tan presente en mí. Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir. Querido abrazarte como ayer y besar aquellos labios solo míos alguna vez. Más detuve mis impulsos porque era tarde ya. Eras guía de otro sendero, con otro anhelo, y lo que fue quedó detrás. No sé si pueda continuar lejos de ti. Te amo tanto y sigues tan presente en mí. Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir.